Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana presenta Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. 88 años de tradición musical ininterrumpida a través del 90.5 de frecuencia modulada Radio Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto, en vivo desde Tlacna, Centro Cultural. Disfrutemos. Amigos de Radio Universidad, les saluda Ernesto Colinot en ausencia del maestro Paco Aragón, quien se encuentra indispuesto el día de hoy, a quien le mandamos un caluroso saludo y esperando que se recupere pronto y que se incorpore ya con nosotros en Radio Universidad Veracruzana. Me da muchísimo gusto saludarles este viernes 16 de febrero desde Tlacna, Centro Cultural, en la capital del estado de Veracruz, Jalapa. Son ya las 20 horas con 21 minutos. Ya estamos muy cerca de arrancar esta segunda temporada 2017 de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, con un programa muy interesante. Una visión celestial se llama, Mahler, una visión celestial, es lo que vamos a estar escuchando el día de hoy con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Pinta para hacer un programa intenso, son obras largas, son obras que nos van a tomar tiempo, y le voy a contar qué es lo que vamos a escuchar el día de hoy. Desde luego, bueno, vamos a escuchar la Sinfonía número 4 de Mahler, pero también hay otras obras que seguramente a usted le van a interesar y va a encontrar en ellas toda la calidad interpretativa que tiene la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que, por cierto, su director titular, el maestro Lanfranco Marchelletti, no se encuentra el día de hoy. Tenemos un director invitado, el francés Sylvain Gassanson, quien se encuentra ya prácticamente listo para arrancar este concierto, que pinta para ser muy interesante. Le cuento que vamos a escuchar la primera obra de Antal Dorati, el divertimento para oboe y orquesta, con los movimientos preludio, tranquilo, molto, rubato, el segundo movimiento toccata allegro, el tercer movimiento villanela con alternativity poco adagio, el cuarto bergamasca presto, el quinto menueto moderato, el sexto giga molto vivace. Esto con el músico invitado, el solista invitado, Héctor Fernández en el oboe, que va a estar el día de hoy tocando con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y le cuento un poco de Héctor Eduardo Fernández Purata. Él nació en Ciudad Valles, en San Luis Potosí, y formó parte de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes como corno inglés y oboe coprincipal desde 1999 hasta el 2003. En el 2003 participó con el ensamble Ejecali en el ciclo de música contemporánea del Festival Internacional Cervantino. En el 2004 participó en el séptimo Festival Internacional de Órgano Guillermo Pinto Reyes y en el onceavo Festival Internacional El Callejón del Ruido. En 2006 participó en el Festival Internacional de Música de Cámara de San Miguel de Allende. Ha combinado su quehacer sinfónico con la música de cámara, dando recitales en gran parte de la República Mexicana. En el 2006 terminó sus estudios de licenciatura en la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato, donde recibió una mención por su trabajo. Ha recibido muchísimas clases con oboístas muy importantes y él estará tocando en un rato más en la pieza Divertimento para oboe y orquesta de Antal Dorati. Esto es lo que vamos a escuchar al principio de este concierto. Les recuerdo nuestros números para que nos llame, para que nos deje saber cómo les está llegando esta señal, qué les está pareciendo el concierto. Nuestro WhatsApp es el 2281-040477. Le repito, 2281-040477. Aprovecho para agradecer a la gente que está en producción el día de hoy, que nos acompaña en piso desde Tlacna Centro Cultural. Primero que nada, a Joel Bonilla, quien está como cada viernes al pie del cañón en la consola principal de el Master Clavijero 24, donde está nuestra sede Radio Universidad Veracruzana. Y aquí en Tlacná, Centro Cultural, nos acompaña como siempre en la microfonía, masterización y mezcla, Benjamín Castro al frente de esa consola, en el enlace IP, nuestro querido Alan Vallejo, Marisol Cruz en el pautaje, y nuestra querida Brenda Coronado en la asistencia, producción, y al frente, floreando, como se dice en el argot, esta transmisión, el maestro Antulio García, que está con nosotros el día de hoy apoyándonos. Yo soy Ernesto Colino, en ausencia del maestro Paco Aragón, quien se encuentra indispuesto, y te mandamos un gran saludo, Paco, ojalá pronto estés con nosotros. Después de la pieza Divertimento para oboe y orquesta, vendrá un intermedio, y entonces viene el plato fuerte de Gustav Mahler con la Sinfonía número 4, que dura más o menos 55 minutos, estáse preparado. Es una sinfonía larga de 4 movimientos, el primero el moderado, no apresurado, el segundo movimiento pausado, sin prisa, el tercer movimiento el tranquilo, poco adagio, y el cuarto movimiento muy cómodo, y con la presencia de la solista Alejandra Sandoval, quien estará acompañándonos en la parte del soprano. Le cuento un poco de Alejandra. Alejandra es ganadora del premio, el primer lugar del concurso nacional de canto Carlo Amorelli, el más importante de este país, efectuado en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México en agosto del 2006. Es ganadora también del tercer sitio en el concurso nacional de canto Ópera de San Miguel. En junio del 2009 fue semifinalista y finalista en los concursos internacionales Ciudad de Trujillo en Perú, Iris Edam Corradetti de Padova, Italia, el concurso de canto Francisco Viñas en Barcelona, España, el Hans Gabor Beldevere en Austria, y el concurso internacional Totti del Monte en Italia. Recientemente obtuvo el primer lugar, en el concurso internacional de música checa y eslovaca en la ciudad de Montreal, Canadá, y en Green Bay, Wisconsin, representando también a México. Alejandra se presenta el día de hoy con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Seguramente hará un papel excepcional, como toda la gente que siempre acompaña estos artistas invitados que vienen a darle una robustez a esta gran orquesta, muy importante. Somos de las pocas ciudades que tenemos una orquesta tocando cada viernes, y de las pocas ciudades que también transmiten su programa por la señal radiofónica. Aprovecho también para mandar un saludo a la gente de Chihuahua, que nos está escuchando a través de las frecuencias de la Universidad Autónoma de Chihuahua, quienes se enlazan cada viernes con nosotros para esta transmisión. Les mandamos un saludo cordial a sus dos emisoras, la del sur y la del norte. Un fuerte abrazo también a la gente de Bogotá, de la Radio de la Universidad Nacional de Colombia, quien también se enlaza con nosotros y siempre los tenemos presentes. Es una radio hermana de Radio Universidad Veracruzana. Hemos hecho muy buena sinergia con ellos. Estamos muy contentos en Radio Universidad Veracruzana de tener ese vínculo con una radio tan prestigiada como ellos en Bogotá. Les recuerdo el teléfono de contacto, nuestro WhatsApp, y el teléfono tradicional, por si todavía gusta de dejar telefonemas o hablar con alguien en la línea, es el 817-5115 y el 817-5117. 817-5115 y el 817-5117 para que se comunique con nosotros. Y están nuestras redes, en el Facebook estamos como Radio V, y en el Twitter también estamos como Radio V. Le cuento un poco del director invitado. Es un garabanzo de la libra, perdóneme la expresión, un tipo muy joven que viene a dirigir esta orquesta. Es Sylvain Gassanson, director invitado, nacido en Metz, Francia. Sylvain Gassanson fue ganador del primer premio del concurso internacional de dirección Eduardo Mata en México en el 2005, y al año siguiente le fue otorgado el segundo premio del concurso internacional Jorma Panula en Finlandia. Comenzó sus estudios de dirección con el maestro Jean-Sébastien Béraud, y luego recibió clases con importantes maestros en el Mozarteum de Salzburgo, en la Academia Gigliana de Siena, Italia, y en el Centro Nacional de las Artes en Ottawa, Canadá. Se graduó del Conservatorio Superior Nacional de París, donde realizó estudios de armonía, fuga, contrapunto, análisis y orquestación. Se ha establecido como un director con una importante proyección en la escena internacional. Ha dirigido más de 30 orquestas, recibiendo numerosas críticas positivas por sus poderosas interpretaciones. Es un tipo que tiene 45 años y en su haber ha dirigido una cantidad de orquestas impresionante. Ha dirigido entre ellas la Orquesta de Cámara de Lausanne en Suiza, la Orquesta del Centro Nacional de las Artes en Ottawa, la Orquesta del Estado de San Petersburgo en Rusia, la Orquesta de la Ciudad de Vasa en Finlandia, la Orquesta Nacional de Lorraine en Francia, la Orquesta del Festival de Sofía en Bulgaria, y mantiene una estrecha relación musical con el continente americano, donde ha dirigido las orquestas del Estado de Sao Paulo, la Filarmónica de Buenos Aires, la Filarmónica de Bogotá, Nacional de Chile y el Sodre en Montevideo. Es un invitado frecuente en México, donde además de haber dirigido a la Orquesta Sinfónica de Jalapa en varias ocasiones, ha colaborado también con la Orquesta Sinfónica Nacional, la OFUNAM y la Orquesta Sinfónica de Minería, entre otras. Es un apasionado de la musicología y la literatura. Obtuvo su grado de maestría en musicología en la Universidad de París y actualmente está realizando investigaciones especializadas en estudios de género y literatura. Silvanga Sansón es nuestro director invitado el día de hoy. Como le comento, como le narro en esta pequeña reseña, el maestro Gasanzón es un director joven con muchísima trayectoria, con experiencia internacional. Las críticas lo apuntalan como una nueva onda en la nueva dirección en el conducting de orquesta. Y Silvan Gasanzón tiene esa característica de dirigir de manera muy poderosa. Yo espero que el día de hoy así será. No alcanzo a ver nuestras pantallas, la sala Tlacná, si ya se encuentra llena. Ya escucho la señal de que esto va a comenzar muy pronto. Y le recuerdo el contacto de WhatsApp para que nos deje un mensaje. Estamos muy pendientes de sus necesidades como radioescuchas. Estamos muy conscientes de que esta transmisión es importante, es nuestra hora prime de Radio Universidad Veracruzana, y le tenemos no solo respeto, sino mucho cariño. Tratamos de que esto llegue de manera muy profesional hacia sus receptores de radio. El contacto es el 2281-040477, el 2281-040477. Ahí recibimos sus mensajes de WhatsApp y si nos es posible los leeremos al aire. Le recuerdo cómo estará el programa el día de hoy. Empezamos con Antal Dorati, el divertimento para oboe y orquesta, con los movimientos preludio, tranquilo, molto rubato, toccata allegro, villanela con alternativi tipo quadrallo. El cuarto es el bergamasca presto, el cinco el menueto moderato y el sexto giga molto vivace. Entra ya el concertino a la sala Tlacná a dar la nota de afinación para que la orquesta se prepare. Después tendremos el intermedio y vendrá el plato fuerte de la noche con la sinfonía número 4 de Gustav Mahler, con los movimientos moderado, no apresurado, pausado, sin prisa, tranquilo, poco adagio y muy cómodo. Esto con la soprano Alejandra Sandoval como invitada y como director invitado el maestro Silvan Gasanzón, quien ya está prácticamente listo para abordar el conducting del día de hoy. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tacna, donde mandamos un caluroso saludo a la gente que ya se está sumando a nuestras redes, a nuestro WhatsApp. Les agradecemos muchísimo que estén en comunicación con nosotros. Esto está por empezar. Les recuerdo que estamos en vivo. Ya está entrando el solista Héctor Fernández, quien ya va a ocupar su posición, así como el maestro Silvan Gasanzón, quien ya sube la palestra para comenzar. Nos escuchamos en un rato más. Thank you. Thank you.

Acabamos de escuchar El Divertimento para oboe y orquesta de Antal Dorati, en la dirección magistral de Silvan Gazanzón, como director invitado en esta noche de concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en esta temporada 2018, con los movimientos Preludio, Tranquilo, Molto Rubato, Toccata Allegro, Villanela con Alternativity Poco Adagio, Bergamasca Presto, Menueto Moderato y Giga Molto Vivace, los seis movimientos que escuchamos en estos 24, 25 minutos de concierto, brillantemente ejecutados, como siempre, por la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y en el oboe, el solista Héctor Hernández, quien ejecuta brillantemente el instrumento en esta noche de concierto desde el Centro Cultural Tlacná, transmitiendo en vivo por Radio Universidad Veracruzana. Yo de momento lo voy a mandar a una cápsula que le hemos preparado para que vayamos. Me están comunicando que es posible que haya un encore del solista de Héctor Eduardo Fernández Purata, quien recibe los aplausos del público y seguramente nos va a entregar otra pieza. Vamos a ver qué nos tiene preparado el maestro Eduardo Fernández. Yo lo veo nos escuchamos en un momento más. Este fue el encore del maestro Eduardo Fernández Purata en el oboe, invitado, hizo un papel excepcional, oriundo de Ciudad Valle, San Luis Potosí. Se presenta esta noche en esta gala con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, haciendo una estupenda ejecución del instrumento, un oboe perfectamente ejecutado y con esta muestra de destreza y habilidad de digitación precisa del maestro Eduardo Fernández Purata, quien hace presencia, recibe la ovación de nuevo del público. Ha gustado el trabajo del maestro, se hizo sinergia interesante con la orquesta y se nota el trabajo, se nota el oficio. Y bueno, en un intento por parte de Radio Universidad Veracruzana de esta producción, por llevarle a usted una transmisión de calidad, con contenidos de calidad e interés, lo vamos a ir dejando con estas cápsulas que vamos a ir preparando cada semana, concierto a concierto, para que nos vayamos empapando quienes desconocemos de qué consta una orquesta sinfónica, qué es una orquesta sinfónica, las familias de instrumentos, cómo está configurada, y arrancamos con esta cápsula que les presentamos el día de hoy sobre el contrabajo. Contrabajo. El contrabajo es un instrumento musical de cuerda frotada de tesitura grave. Suele tener cuatro cuerdas. El músico que toca el contrabajo recibe el nombre de contrabajista. En otros instrumentos de su familia, como el violín, la viola y el violonchelo, las cuerdas se afinan por quintas ascendentes. En el contrabajo se afinan por cuartas: mi, la, re y sol. También los hay de tres cuerdas y de cinco. En los de tres, la más grave suele afinarse en la o en sol. En los de cinco, en un do o un si más grave que la cuarta. Es el segundo mayor y más grave de los instrumentos cordófonos. El más grave de todos es el octavajo, que da sonidos dos octavas más graves aún. Por razón de su tesitura grave, hasta tiempos relativamente recientes, muy pocas veces se usaba el contrabajo como solista. El primer contrabajista virtuoso fue Domenico Dragonetti y el segundo Giovanni Bottesini. El sonido del contrabajo se produce por la vibración de las cuerdas al ser frotadas con un arco, aunque puede también producirse pulsándolas con las yemas de los dedos, a modo de bajo eléctrico o el tololoche, técnica que recibe el nombre de pizzicato o pellizco. Se toca apoyándolo en el suelo igual que violonchelo, mas a diferencia de aquel que se toca sentado, el contrabajo se suele tocar de pie dado su mayor tamaño. Los orígenes del contrabajo se remontan al siglo XVI, época en la que ya existía un instrumento llamado violone, del cual parece derivar. Sin embargo, hasta el siglo XVII no adoptó la forma y las características actuales, una combinación de elementos propios del violín y de la viola da gamba. También durante ese siglo se incorporó definitivamente a la orquesta, en la que desempeñaba un papel secundario. Se limitaba a reforzar la parte del violonchelo. Las dificultades de la interpretación derivadas de su gran envergadura limitaron su salto a los escenarios. A pesar de todo, a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, algunos compositores depositaron su confianza en el instrumento, que se fue ganando el respeto de músicos y del público. Hubo que esperar a la segunda mitad del siglo XX para asistir al verdadero auge del contrabajo de la mano de instrumentistas, pedagogos y sobre todo del jazz, que brindó la oportunidad de lucirse en solitario y posibilitó la adopción de nuevas técnicas interpretativas. El origen del contrabajo, el mayor miembro de la familia de la cuerda frotada, ha suscitado enardecidas discusiones entre los expertos. No existe unanimidad cuando se trata de decidir de qué instrumento deriva, aunque sí está claro que a partir del siglo XVIII adquirió entidad propia dentro del grupo de las cuerdas. Sin embargo, su emancipación en el ámbito musical puede considerarse ciertamente tardía en relación con otros instrumentos. Quizá todo ello se deba al hecho que, inicialmente, forma, tamaño, afinación y arco, es decir, los rasgos que la definían, eran variables. La viola da gamba, la silueta del violonchelo o la característica forma de pera constituían algunos de los modelos tipo en los que los luthiers se inspiraban para su construcción. El contrabajo puede definirse como el quinto instrumento más grave de la familia de los violines, aunque presenta notables diferencias en relación a ellos. En los siglos XVIII y XIX, coexistieron tres bajos de cuerda, a menudo afinados en la segunda, re tercera y sol tercera, que sobreviven en la música folclórica de Europa del Este. Los antiguos bajos de los siglos XVI y XVII tenían cuatro o cinco cuerdas, excepcionalmente seis. Las orquestas de baile modernas añaden una cuerda aguda a los contrabajos afinada en do, tercera. Hasta el siglo XIX, los contrabajistas usaron arcos con la vara curvada hacia afuera en relación con el encerdado. mucho después de que fuera normal el arco curvado hacia adentro en el violín, la viola y el violonchelo. El arco antiguo sigue en uso junto a los arcos modernos desarrollados en el siglo XIX. Entre los virtuosos del contrabajo debemos incluir al italiano Domenico Dragonetti, autor de conciertos, sonatas y diversas reducciones para el instrumento. Giovanni Bottesini, el virtuoso por excelencia del contrabajo, al director ruso Sergei Kusoktivsky, que también ha escrito para contrabajo, y al contrabajista de jazz estadounidense Charles Mingus. En el caso de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, el contrabajista principal es el maestro Andrzej Dechnik. Orquesta Sinfónica de Jalapa, 88 años de tradición musical. Ya regresamos después de escuchar esta cápsula del contrabajo, que esperamos les haya gustado, y durante estas transmisiones estaremos poniéndoles a ustedes material que tenga que ver con la Orquesta Sinfónica para conocer cómo se conforma, cómo se construye y qué hace cada instrumento. Nosotros vamos a hacer una pausa, tenemos compromisos federales que atender y en unos instantes regresamos con ustedes. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Ya estamos de vuelta en Radio Universidad Veracruzana 90.5, transmitiendo en vivo desde Tlacna, centro cultural en la capital del estado de Veracruz, Xalapa. Son ya las 21 horas con 18 minutos. Nos da muchísimo gusto que nos esté acompañando en esta transmisión que hacemos con todo el afecto y con todo profesionalismo para nuestros radioescuchas, que son la parte fundamental para que Radio Universidad Veracruzana se mantenga viva y vigente. Le comento lo que escuchamos antes de este intermedio que está aconteciendo en el recinto de la orquesta. Lo primero que escuchamos fue de Antal Dorati, el divertimento para oboe y orquesta, con los movimientos preludio, tranquilo, molto, rubato, el segundo toccata allegro, el tercero villanela con alternativity, poco adagio, el cuarto bergamasca presto, el quinto menueto moderato, el sexto giga molto vivace, y tuvimos como solista invitado a Héctor Hernández, quien hizo una fabulosa interpretación, yo diría que magistral, y con una sinergia muy interesante con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Lo que sigue es el plato fuerte de la noche, la Sinfonía número 4 de Gustav Mahler. Esta es una de sus más cortas sinfonías. Fue compuesta de julio de 1899 a agosto de 1900, y su duración es aproximadamente de 50 y tantos minutos, 53, 54. Es una de sus obras más cortas. Mahler, sus sinfonías son mucho más largas, pero esta en particular es corta. Y déjeme comentarle un poco cómo Mahler construyó o llegó a abordar esta sinfonía, la Sinfonía 4. Su composición llevó mucho tiempo. El cuarto movimiento, La vida celestial, se retoma del quinto Lied, del Das Neben Wunderhorn, escrito en 1892. Este movimiento debía, digamos, formar parte en un principio de la tercera sinfonía, siendo este un séptimo movimiento que luego Mahler suprimió. Mahler decidió entonces hacer de este final su cuarta sinfonía y concibió los tres primeros movimientos en función del que ya tenía. Su composición comenzó durante las vacaciones del verano de 1899, tomadas tras 2 años de trabajo continuo como director de la Ópera de Viena, lo que le había impedido componer hasta entonces. Así que reemprendió la composición en el verano de 1900, concluyendo la partitura en tan solo 3 semanas, aunque ya tenía avances obviamente con esta pieza. El estreno de la obra se dio bajo la dirección del compositor y tuvo lugar en Múnich el 25 de noviembre de 1901 con la orquesta Keim, predecesora de la actual Filarmónica de Múnich, y la soprano Margaret Michalek, con relativamente muy poco éxito. En octubre de 1904 la sinfonía se estrenó en Ámsterdam con la orquesta del Concertgebouw. Según las memorias de Alma Mahler, esa noche la sinfonía se interpretó 2 veces, una dirigida por Mahler y otra dirigida por el director del Concertgebouw, Wilhelm Mengelberg. En los 2 años siguientes la sinfonía se interpretó en Estados Unidos y en la Gran Bretaña. Para hablar un poco de cómo está construida en términos armónicos esta sinfonía, le puedo comentar que sus tonalidades son muy raras, empezando porque la música, digamos que arranca con staccatos de la orquesta en un aparente si menor. El clarinete lleva posteriormente la tonalidad a sol mayor, pero ahí no queda la cosa. El segundo movimiento empieza en sol menor para acabar en do mayor. El tercer movimiento empieza en sol mayor y de repente surge un corte y un cambio brusco de tonalidad. Ahí viene un mi mayor, la tonalidad en la que acaba la obra. En ese sentido, es la única sinfonía de Mahler que va de más o menos, además de no presentar un claro desarrollo romántico. Sin embargo, la pieza es toda una incógnita, ya que logra desembarcar en unas armonías que resultan un misterio y en un preludio a la música del siglo XX. Es una obra escrita para soprano y orquesta de forma excepcional con respecto al resto de las obras orquestales de Mahler. La partitura no requiere la participación de trombones y la tuba, y el contingente de instrumentos de metal es del tamaño habitual de la orquesta sinfónica del siglo XIX, que eran cuatro trompas y tres trompetas, perdón. Sin embargo, la obra tiene una importante participación en los instrumentos de madera y la sección de percusión está prácticamente nutrida. En cualquier caso, el tamaño de la orquesta es bastante más reducido que en las tres sinfonías anteriores de Mahler. Esto es un poco de lo que le podemos platicar de lo que significa la sinfonía número 4 de Gustav Mahler, con los movimientos moderado, no apresurado, el segundo movimiento pausado, sin prisa, el tercer movimiento tranquilo, poco adagio, y el cuarto movimiento muy cómodo. Les recuerdo el WhatsApp de contacto, el 2281-040477. Le repito, el WhatsApp de contacto, el 2281-040477. Yo soy Ernesto Colinot, en ausencia del maestro Paco Aragón, titular de este espacio. El maestro Paco se encuentra indispuesto y le mandamos un caluroso saludo y pronta recuperación para que se incorpore de nuevo a esta transmisión que hacemos cada viernes desde Radio Universidad Veracruzana para todos nuestros radioescuchas. Les recuerdo también nuestros correos para que nos pueda dejar usted un mensaje, algún comentario. Es holaradio@v.mx. Le repito, holaradio@v.mx. Y también en nuestras redes, en nuestro Facebook, nos puede usted encontrar fácilmente como Radio UV. Y también en Twitter estamos activos, atendemos las peticiones, los comentarios que nos haga usted llegar. Son para nosotros pieza importante para construir una radio universitaria de calidad. Estamos transmitiendo en vivo, son las 21 horas con 25 minutos desde Xalapa, la capital del estado, y hasta donde llega la señal aérea de Radio Universidad Veracruzana. Y también por nuestra señal de internet nos puede usted escuchar en la aplicación de TuneIn, estamos como Radio UV, pero también tenemos nuestra propia aplicación para los dos sistemas, para Android y para iOS. Nos puede usted buscar como Radio UV y ahí nos puede descargar fácilmente para escuchar en tiempo real la transmisión que se lleva a cabo desde Tlacná Centro Cultural. Son ya muchas transmisiones que ha hecho Radio Universidad Veracruzana a lo largo de su vida como estación. Son muchos los conciertos a los que hemos tenido acceso y hemos tratado de llevárselos. Para nosotros, el concierto de la Sinfónica de Xalapa es una hora muy especial, es una hora esperada también por los radioescuchas, y tratamos de que el compromiso sea permanente, constante, pero sobre todo con la calidad. Le comento que estamos con un director invitado, Silván Gazanzón, que quisimos entrevistarlo hace rato, buscamos la posibilidad de hablar con el maestro, por alguna razón no coincidimos. Yo espero que la próxima semana, que parece que repite el maestro Silván Gazanzón, podamos platicar un poco con él. A mí me entusiasmaba mucho la idea de poder conversar con un tipo tan joven, escasos 45 años, dirigiendo esta Orquesta Sinfónica de Xalapa y con un currículum impresionante de conducting de orquestas alrededor del mundo. Es un hombre nacido en Metz, Francia. Fue ganador del premio del concurso internacional de dirección Eduardo Mata en México, y el año siguiente le fue otorgado el segundo premio del concurso internacional Jorma Panula en Finlandia. Comenzó sus estudios de dirección con el maestro Jean-Sébastien Béraud y luego recibió clases con importantes maestros en el Mozarteum de Salzburgo, en la Academia Chigiana de Siena, Italia, y en el Centro Nacional de las Artes en Ottawa, Canadá. Se graduó del Conservatorio Superior Nacional de París, donde realizó estudios de armonía, fuga, contrapunto, análisis y orquestación. Se ha establecido como un director con una importante proyección en la escena internacional. Ha dirigido más de 30 orquestas, recibiendo numerosas críticas, todas positivas por sus poderosas interpretaciones. Ha dirigido orquestas como la de cámara de Lausanne en Suiza, la orquesta del Centro Nacional de las Artes en Ottawa, la orquesta del Estado de San Petersburgo en Rusia, la orquesta de la ciudad de Vasa en Finlandia, la Orquesta Nacional de Lorraine en Francia y la orquesta del Festival de Sofía en Bulgaria. Sin embargo, Silván mantiene una relación bien estrecha con América Latina. Siempre ha estado presente en este continente y ha dirigido orquestas del estado de Sao Paulo, Ha dirigido la Filarmónica de Buenos Aires, la Filarmónica de Bogotá, la Nacional de Chile, la Sodre en Montevideo, y es un invitado frecuente en México. Ya estamos escuchando la nota de afinación, el intermedio ha concluido. Vamos a escuchar ahora la Sinfonía número 4 de Gustav Mahler, que se estrenó en 1900, una obra compleja, una obra intensa, que seguramente usted la va a disfrutar tanto como nosotros. Estamos, les recuerdo, transmitiendo en vivo. Les recuerdo el WhatsApp 2281-040477, 2281-040477. 25 de noviembre es el estreno, perdón, de 1901. En Múnich se estrena la Sinfonía número 4 de Mahler, que consta de 4 movimientos. El primero, moderado, no apresurado. El segundo, pausado, sin prisa. El tercero, tranquilo, poco adagio. Y el cuarto, muy cómodo, con la presencia de la invitada el día de hoy, Alejandra Sandoval, soprano, que hará el trabajo de la lírica el día de hoy, que es compleja. Así que seguramente será maravilloso escuchar. Ya entra el maestro Silván a la palestra, recibe la ovación del público y nos preparamos ya para escuchar esta Sinfonía número 4 de Gustav Mahler. Thank you. Thank you.

Y así es como cierra la Sinfonía número 4 de Gustav Mahler, dirigida magistralmente por Sylvain Gassin.